Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Bienvenidos a Somos Brasil. Soy Donato y estamos hoy a las 4 de la tarde tomando un riquísimo chimarrão, contando con la presencia de Andrea, Amalia, Paula, Natalia en publicidad y Vera en controles. En este día soleado hablaremos de un género muy aclamado en Brasil y en el resto del mundo, el bossa nova. En este primer bloque contamos con la musicóloga Andrea, que nos va a detallar un poco más sobre el tema. Hola a todos. Como ya saben, el bossa nova es un género característico de Brasil, más o menos finales de los años 50, que surgió con cantantes y compositores de clase media de la zona sur de Río de Janeiro. Por si no saben, bossa nova puede interpretarse como estilo nuevo. Se los considera como padres del bossa a João Gilberto y Vinícius de Moraes. Con ellos, este género dio a conocer su esplendor. Llega de Saudade es un tema que forma parte del álbum con el mismo nombre, lanzado en 1959, después de haberse mantenido en el catálogo de su lanzamiento hasta 1990, durante 31 años consecutivos. Les dejo este temita para que disfruten y le pongan ritmo a su tarde. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio. ¿La escuchaste? Ahora te voy a contar un poquito más. El tema que acabamos de pasar es interpretado por João y escrito por Vinícius de Moraes y Antônio Carlos Jobim en música. Estos fueron encargados de lanzar a João al éxito. Su nombre completo es João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Un poquitito largo. Es cantante, guitarrista, compositor y músico de jazz. Nació en 1931 y actualmente tiene 85 años. Sacó alrededor de 12 discos, siendo el último en 2004. Escuchen, escuchen. Les quería contar que el mediodía fui a almorzar a Sanduba. Y la verdad que me encantó, se los recomiendo. Contanos un poco más, Natalia. Hoy a todos les puedo decir que de lunes a jueves tenemos la promoción de 2x1 en hamburguesas. Vení a Sanduba, es muy rico. ¡Hola, hola, hola! Volviendo al ritmo tan lindo del que estamos hablando, les puedo contar que es uno de los movimientos más influyentes en la historia de la música popular brasileña. Llegando a alcanzar proyección mundial, les dejo un tema, Samba de Verão, interpretado por Caetano Veloso en 2012. y compuesto por Marcos Valle en 1964. Para que sigas disfrutando de tu sábado, escúchala, que es legal. Assim, não passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Como todos sabemos, me están llegando mensajitos que van a ser leídos por Vera. Sí, sí, hola, acá me están llegando todos los mensajes. Marina Torriña nos escribió: hoy, amo esta radio, por favor pasen Magdalena de Iris Regina, bellos. Carmina Palazzo nos dice: hola lindo, te sigo desde siempre, me encantaría que me mandes un mensaje, bellos. Epa, bueno, muchas gracias, te mando un beso enorme. Yo, Víctor, nos dice: hoy, soy muy fan de Milton Nascimento. Pasen algún tema de ellos y volvemos con vos, Donato. Gracias, Vera. Ya saben, amigos, que en el transcurso del programa pasaremos temas que nos manden por mensaje. Así que no te pierdas esta oportunidad y mandá ya al 55 11 93 039 3. Y ahora, a pedido de María, se viene Madalena. ¡Atenti! Madalena es una canción interpretada por Elis Regina, compuesta por Liam Lins y Ronaldo Monteiro. Fue lanzada en el año 1971 y forma parte del álbum Ela. Disfrutala, que ya volvemos. Bueno, volvimos y venimos con toda. Ahora nos va a contar un poco más sobre nuestro género favorito, la compañera de Andrea, también musicóloga, Amalia. Hola gente, ¿tú ven? Gracias Donato por recibirme en tu linda radio. No, de nada Amalia, gracias a vos por venir. Ahora contanos un poco más de lo que sabés sobre el bossa nova. Bossa nova recoge los rasgos de samba callejero, estridente y carnavalesco, pero suavizado y refinado para ser llevado a espacios más reducidos y de tranquilidad. Puede ser bailada sola o en pareja, así que, meninas, pónganse a buscar un menino, porque es considerada una danza muy seductora. ¿Y cómo se baila, Amalia? Y ahora te cuento. Las sucesiones son bailadas generalmente en un rectángulo con ritmo suave. Eso permite vaivenes de movimientos y caderas. Bueno, ahora obviamente me voy a practicar, ¿no? Gracias, Amalia. Ahora vamos a volver con vos para que nos des un poco más de información. Empezamos el segundo bloque con un tema muy tubello. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.

El bajo, que para los que no saben es parecido a una guitarra, es muy grueso y su sonido muy grave. Ayuda a establecer el ritmo con los instrumentos de percusión, aunque no sea tan importante como la guitarra. El piano es otro de los instrumentos que se usan. ¿Y en el bossa hay instrumentos de percusión? Y los tambores y la percusión no se consideran una parte esencial de la instrumentación en el bossa nova. De hecho, los creadores tendían a prescindir de ellos. Pero cuando se usa, solemos escuchar la conga, que es un tipo de tambor brasilero propio del género, y el pandeiro, que acentúa mucho más el ritmo. Ahora escuché esta canción que va a sonar ahora, Travesía, de Milton Nascimento y Fernando Brandt, que fue lanzada en 1967. La canción trata sobre un hombre que sufre de separación y hasta llega a pensar en la muerte como solución. Sin embargo, él es consciente de que puede amar de nuevo y que tiene mucho por vivir todavía. La separación fue dura, pero eso no quiere decir que todo terminó. Es dura la historia, pero muy linda representada en una canción. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho. Hoje faço com meu braço meu viver. Só por voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito. Fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Totalmente. Es una de mis canciones favoritas. Y ahora, Vera, ¿qué tal si nos lees los mensajes que nos van dejando? Ahora te leo los mensajitos que entraron. Torio Fernando nos dice: hola, con mucho sa. Me gustaría que me manden un saludo. Los sigo desde hace tiempo. Bellos. Gracias por el apoyo. Te mandamos un beso enorme. Ana Gómez nos dice: uy, pongan Desafinado del grupo Nova. Los amo. Vamos a cumplir tu pedido. Ahí va. Escuchar Desafinado, compuesto por Antonio Carlos Jobim, Neuton Mendoza. La versión que escuchamos es del grupo Nova. Fue compuesto entre 1963 y 1964. La letra fue una respuesta a las críticas brasileñas de la época, que tachaban a la bossa nova de música para cantantes desafinados. Bueno, para cerrar el programa de hoy, tenemos en línea directa a Mauricio Guastavino, un músico de Paraná. Hola Mauricio, bienvenido a la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Por lo que sabemos, viviste algún tiempo en Brasil. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te adaptaste rápido? Sí, así es. Fue una experiencia buena. Yo fui a estudiar música popular brasileña allá. Y en el conservatorio de Tatuí, en San Pablo. Que no es la ciudad de San Pablo, pero es una ciudad satélite de San Pablo, Tatuí. Se llama así la ciudad, una ciudad pequeña. Hay un conservatorio importante de música ahí, de música clásica y música popular también. Funcionan los dos en el mismo lugar. Y bueno, la adaptación fue rápida también, porque no es tan diferente todo. Hay muchas cosas en común con nuestro modo de vida acá en Argentina. Contanos un poco de tu experiencia como músico. ¿Qué instrumentos tocas? Bueno, yo empecé a estudiar música de joven acá en Paraná, un poco influenciado por mis hermanos, que ya son mayores y tocaban música, tocaban jazz, tocaban algo de música brasilera. Después, con el tiempo, me fui encontrando mucha afinidad con la música brasilera y quise profundizar sobre ese género y estudiar esa música. Por esa razón, todo fue conduciendo a que de algún modo vaya a vivir allá, porque para estudiar la música, que de un lugar si es posible y está la posibilidad de hacerlo, es bueno ir a ese lugar. Mi instrumento principal es la guitarra. Yo toco guitarra, empecé con una de 6, toco guitarra de 6, pero también me especialicé en tocar guitarra de 7 cuerdas, que es un instrumento que se usa mucho en la música brasilera. También por curiosidad aprendí bastante de percusión, sobre todo de música brasilera. He tocado percusión en otras músicas también. Es parte, digamos, también del estudio de las diferentes músicas brasileras o latinoamericanas también, aprender la percusión. La guitarra es de alguna forma un instrumento de percusión. Y toco también cavaquinho, que es otro instrumento de los principales, que es otro cordófono, otro instrumento de cuerdas, que es de origen portugués, pero que se usa mucho en Brasil. Y es similar en su acción, digamos, a la guitarra, porque tiene trastes, es más chiquito nomás. Y se usa también mucho en la música brasileña, en diferentes tipos de música. Y bueno, lo estudié seriamente y es uno de los otros instrumentos que toco. Y sobre tu trayectoria, ¿qué nos puedes contar? Después de que volví de allá, hace ya unos 8 años, venimos trabajando hace bastante tiempo con un grupo que toca choro, que es como la madre de las músicas brasileñas. Y hacemos como una relectura de ese género, así que es un género secular, mucho antes de la bossa nova está, y del samba inclusive, que después todo eso desencadena por diferentes influencias de la época en la que nace la bossa nova en esa música. Pero siguen caminos diferentes cada una. ¿Qué crees que es lo esencial en un músico para poder tocar bossa nova? Bueno, como no sé si esencial, pero cosas por ahí, bueno, sí, importantes, digamos, es para saber tocar bossa nova o cualquier música que a uno le interese tocar, es bueno investigar cuáles son las fuentes de esa música, los referentes principales del género y estudiarlos, ¿no? Sobre todo me refiero a escuchar, no pasivamente, sino activamente, atentamente. Y en el caso de que quiera tocar la guitarra o el bajo o la batería o el piano de la bossa nova, estar atento, buscar quiénes son los referentes en cada instrumento y de alguna manera, entre comillas, robarle la forma de tocar y aprender desde ahí. ¿Qué características tiene el bossa nova a comparación del samba? Bueno, la bossa nova tiene algunos cambios, que fueron los cambios en la bossa nova, digamos, o la forma, la invención de la bossa nova tiene también un contenido político, digamos, y para poder introducir la música brasileña en el mercado estadounidense. Ahí es que se crea, digamos, un poco ese concepto. Por eso es como una cosa media jazzificada la bossa nova. Simplifica la batida, que le dicen ellos, la llevada, la forma de tocarla en la guitarra, Joao Gilberto simplifica lo que era la batida del samba, que era más compleja, la simplifica. Y se enriquecen un poco las armonías, o se toma el concepto yacero de armonizar una música y se lo lleva para ese lado. Y la melodía de la bossa nova, estas son todo cosas técnicas, ¿no? Pero la melodía de la bossa nova es más simple que la del samba, o y muchísimo más simple que la del lloro. Porque la riqueza empieza a aparecer un poco en la parte armónica, entonces la melodía empieza a ser notas largas y muy sencilla la melodía en realidad, y la armonía rica y el ritmo simplificado. Y bueno, desde la batería, inclusive un poco la forma de llevar el bossa nova con los platos al estilo yacero también es parte de ese cambio para hacer un poco más global esa música. Por eso es tan conocida en el mundo la bossa nova, porque entró en ese mercado, en ese carril del mercado mundial. Yo, en mi caso, digamos, me pasó que empecé a estudiar música brasileña interesado por la bossa nova, porque es una música muy linda, pero a medida que más me profundicé en la música brasileña, me fui alejando, porque llegué al samba, porque llegué al lloro, y donde hay una riqueza inmensamente mayor. ¿Nos podrías marcar o tocar cómo es el ritmo del bossa nova para darnos una mejor idea? Bueno, paso a ejemplificar. Por ahí lo más común fuera de Brasil y en el mundo es hacer esta llevada de bossa nova, que consta de dos tiempos, digamos, sería así. Es un modelo muy simple, digamos, porque reduce lo que es el patrón del samba tradicional, que es de dos compases de dos, digamos, o uno de cuatro, a dos tiempos nomás. Y como es tan simple, es la que más usan por ahí los músicos que no son de Brasil, y que después intentan tocar samba y lo tocan cruzado, y paso a explicar esto. Después la otra llevada de samba, perdón, de bossa nova, que se usa mucho, es esta. Que es lo mismo simplificado. La diferencia que hay, que ahora no sé si van a poder entender del todo, es que en su última batida que hice, los acordes cambian a tierra cuando empieza el compás. Y eso es como que entendieron las personas que empezaron a hacer bossa nova, entendieron el patrón de samba al revés, empezando en el tiempo 3 y no en el tiempo 1. Y después hay otra batida de bossa nova, que es la que más hace Joao Gilberto, que es esa misma, pero bien, empezando en el lugar correcto, que sería así, 1, 2, 3, 4. El acorde termina anticipado, el bajo llega a tierra, pero el acorde llega anticipado. Y esa es la batida de bossa nova que más se asemeja a la batida de samba, pero con lo que decía, es una batida simple que divide en la mano derecha en dos cuerpos, dedos y pulgar. Y el samba hace más compleja. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, y bueno, les mando un abrazo y gracias de nuevo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Los queremos mucho y los esperamos de lunes a viernes, todas las tardes a las 16 horas, en la 204.1. Bellos. Listo.